¿Qué tal? Bienvenidos a Mr. Virus. Estos son los ratos que pasamos entretenidos desde nuestro hogar en estas sesiones de Mr. Virus Home Edition, a propósito del confinamiento que estamos pasando todos estos días y los que nos quedan por delante, pero con un montón de opciones para estar entretenidos y nosotros desde nuestro cuarto intentando que la realidad sea lo más próxima a lo que la música también nos ofrece. Y esto era Mariana Senkina, o Marjana Senkina, que es uno de los últimos lanzamientos que se han editado a través de Kaleidoscope, y que ella, Mariana Senkina, es una de las personas que llevan a cabo las composiciones de I Am The Morning, una banda tranquila, suave, muy emotiva, y desde luego que tiene toda esa naturaleza dulce en la voz, lo que a ella respecta. Y esto precisamente tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora mismo la gente, no solo en España, sino a nivel mundial, y es el no dormir. Por eso el disco se llama Sleepwalking. Es como un preámbulo de lo que se nos venía encima, si os dais cuenta, porque este disco basado en el insomnio es lo que ha hecho posible que Marjana componga estas canciones teniendo la experiencia, una experiencia por la que ella habitualmente discurre cada día o cada noche. Sleepwalking es como se llama. Escuchábamos el último de los cortes que cerraba el álbum, Still Life, y la verdad que sometido dentro del álbum, ahora vamos a entenderla muchísimo más que hace pues un mes o dos meses, que fue cuando estaba previsto que se editara en febrero el álbum, pero es verdad que ya estaba grabado mucho antes. Y ahora es tiempo para otra de las fantásticas bandas que también por lo progresivo te hacen irte a parajes a veces muy difíciles de pensar. Se llaman Catatonia. Listening to Mr. Virus. We're Catatonia. I'm Niklas. This is Moyo. And keep on keeping on. Stay in school. Mariana Senkina, haciéndonos a nosotros también pensar en estos días donde estamos puestos del revés, nuestros sueños y nuestros pensamientos por donde van con el insomnio y la música enlazada de Catatonia, que tiene nuevo trabajo llamado City Burials. Escuchábamos antes algo antiguo, algo anterior, con la mezcla con Opeth, todo magia progresiva, oscura, y que además en las bandas, sobre todo en Catatonia, Opeth, sobre todo, se ha visto cómo se fue cambiando con la evolución de las composiciones, el giro musical también. Esto era Sorcerex, el disco que salió a través de Nuclear Blast y que ahí dieron un giro de 380 grados por lo menos con la música respecto a su anterior álbum, ya que abandonaron pues la historia más pesada, más dead, y Michael Akenfeld pues dijo que los tiempos cambian y que también los conocimientos que uno tiene y los sentimientos que a uno le llevan a crear música tienen que fluir, y por eso se hizo aquel trabajo con esa maravilla sonora que escuchábamos ahora mismo con con ese retrocedimiento, iba a decir, letrístico también por parte de estos suecos. Y esto que suena ahora es Anatema. Tonight Bueno, ponemos anatema con la intención de dar en esta ocasión buenas noticias. Ya hablamos de esa cancelación que en marzo tenía lugar debido a los problemas con llevar a cabo una gira donde todo se estaba cerrando a consecuencia del coronavirus, y también para deciros los problemas financieros por los que estaban pasando sus integrantes. En esta ocasión es para decir que anatema ha conseguido ya restablecer un reenganche de gira para el mes de septiembre, y que además ha añadido nuevas fechas por aparte de las que tenía en principio ya cerradas, que a lo que nosotros nos interesa, que estamos más cerca, es indudablemente los conciertos que se dejaron de hacer, y esos se llevarán a cabo a mediados de septiembre. En esta ocasión en Madrid el 16 de septiembre y en Barcelona el 17 de septiembre. Así que parece que esperemos que se puedan llevar a cabo. Ya sabemos que estamos muy pendientes de todo lo que está sucediendo, y todavía creo que es pronto, sobre todo para las semanas más inminentes, de pensar que se van a hacer cosas. Pero queremos pensar que no solamente terminarán haciendo bien las autoridades europeas las cosas a la hora de tomar decisiones, y también las indudablemente las investigaciones para intentar conseguir una vacuna lo antes posible, sino también las recomendaciones que tenemos que hacer los propios ciudadanos para intentar que esto no se expanda. Y una vez que se haya evaluado el decaimiento de la pandemia y que está controlada, procurar tomando medidas de que no se vuelva a restablecer. Y mirando lejos, un poco más hacia allá, hacia el firmamento, recuperamos a esta banda que se llama Firmament, uno de los buenísimos discos que publica, en este caso ya hace algunos años, publicó Noirax Producciones. Muy en la línea de Russian Cycles o de Adrid, hablar también de bandas cercanas a nuestro lugar donde estamos, nuestra casa ahora mismo, sin duda nuestra casa es España, claro, la mía es ahora mismo donde se encuentro, aunque viajamos por cualquier lugar a través de la música y sus sentimientos. Esto llevaba cuatro canciones donde indicaba claramente hacia donde tenemos que mirar para estar vivos, hacia el norte, el este, el oeste y el sur. Y este es uno de esos temas, el norte, el comienzo, que nunca tenemos que perderlo. Firmament. We'll be right back. Bueno, se llaman Firmament, también con título como ellos, como la banda, homónimamente editaron este disco en el 2016, hoy grupo inactivo, aunque esto es para mí, seguro que para todos aquellos que conocen su música y todavía tienen ocasión, además de hacerse con alguna de esas copias físicas o digitales, el poder pasar por una experiencia de imaginación. Es un disco que sigo escuchando muchísimo y cada vez que me lo pongo me abre puertas, me hace pensar, sobre todo en noches de somnolencia, donde, como digo, el ambiente que puede causar y el no tener una voz, porque es un cuarteto de música de post-metal, de música experimental, porque incluye distintas tendencias dentro del sonido instrumental, como os digo, donde la voz no está, pero las sonoridades instrumentales hacen que tú pongas lo que quieres imaginar o necesita tu mente en ese momento generar. Y decía, mencionaba algunas bandas que nos podían recordar antes de presentar ese tema, pero hay otras a las que nos lleva, como Jardín de los Acrais, como como por ejemplo Tundra, y estos que están sonando ahora mismo de fondo, Deriva, sin duda también. Deriva, que hace unos meses estuvo en Mr. Virus, en los podcasts, en el iVoox de Mr. Virus, puedes escuchar esa entrevista, puedes buscarla, como todo lo que vamos haciendo, presentándonos este pedazo de EP que venía con la apertura de este tema llamado Lluvia Templada. Os hablaba de los sueños y también de la imaginación, el no tener voz tampoco en su formación, en ser un grupo instrumental, hace que tú mismo, con lo que ellos generan musicalmente, seas capaz de poner el sentido de la canción. Y en esta historia, que han llamado Haiku 1, o Haiku exactamente, basándose en lo que es esa forma de, esa estructura poética de origen japonés, pues dotan a las canciones de versos distintos como poemas sonoros, que tú precisamente pones esa letra, que tiene que ser imaginaria, ni siquiera ponerla en un papel. la música de Diva, y ese IQ1 al, bueno, pues a otra de las formaciones instrumentales a las que también, en cuanto a historias de actuaciones y de ediciones nuevas, le he perdido la pista. Se llaman Cal, lo que tienes de fondo. Lo que oíamos de Deriva estaba grabado y mezclado por Alex Capa, los de Metal Factory Studios, y esto de Cal se hizo en TGR Sónica, en los estudios TGR Sónica de Madrid, en abril, de abril y junio de 2017. Bueno, es una banda que también intenta llevar todo ese misterio dentro de lo que es las composiciones y las ediciones de su música. Y esto es una de las de los temas que precisamente marca esa tendencia por parte de esta banda llamada Cal, que tituló el álbum Término. Proyectos inquietos por parte de músicos que saben lo que hacen y que necesitan liberar energías y creación, plasmándola en discos. Cal somos todos, decían en la breve y escueta reseña de créditos en este disco, editado también a través de Noirax Producciones, con toda esa, bueno, sutileza instrumental y experimental. Ramón, Javier en las guitarras, Asa en la batería y Nacho en el bajo. La verdad es que ahora mismo, como os digo, sé poco de su actividad con Cal, de estos músicos, aunque estén haciendo otras historias. Pero bueno, no pasa nada. Los músicos, muchas de las bandas que ponemos aquí, les encantan estar en distintos proyectos. Por ejemplo, es el caso de Moon Cresta, que hace también pocas semanas tuvimos ocasión de tenerlos en Mr. Virus para que nos hablaran de, bueno, las experiencias que se pueden tener estando en dos formaciones distintas. En este caso, Antón Pirú, que fue quien nos visitó, y bueno, también con una diferencia muy breve de apenas días, ver en directo a las dos formaciones en las que participaba, ¿no? Stone Zan Pompei y Moon Cresta, con cosas muy muy variaditas. En la cresta de la luna es como nos encontramos escuchando este tema llamado We Are The Freaks. Galicia es el Galicia Power. We'll be right back. Pues no ha pasado tanto tiempo, pero depende en qué perspectiva lo veas, estando tantos días metidos en casa, a mí se me están olvidando cómo son los conciertos en salas físicos, quiero decir, bueno, en salas físicos, porque ahora mismo no está tocando nadie en una sala, aunque sea a través de una pantalla de plasma para que lo veas en tu casa. Se están haciendo conciertos individuales cada uno desde su casa. Pero bueno, hoy hace exactamente 2 meses que estaba volviendo a Moon Cresta en la sala La Boite en Madrid. A nosotros nos encantó, pero ellos han quedado en que tienen que volver a hacer un concierto donde dejen más complacientes todavía al público, en unas circunstancias que bueno, pues que evidentemente en la sala donde tocaron no es la que esperaban, porque tuvieron que tocar muy tarde y con unas condiciones acortando tiempo que no se le desea pues nunca a ningún grupo, sobre todo cuando vienen desde fuera, ¿no? De Vigo en esta ocasión. Y luego pues esto en Nathan Pompeo lo vimos pues poco tiempo más tarde, el 8 de febrero, vimos a nuestros protagonistas que acabamos de escuchar ahora mismo, a Moon Cresta, y el 28 de febrero en la Caracol a Stone and Pompeii, que hicieron pues también una gran actuación con más gente, evidentemente. Anton Piru, que está en las dos bandas, pues por eso lo mencionábamos y porque lo tuvimos también en los estudios de LH, nos contó muchas cosas al respecto de cómo funcionan dos grupos distintos, paralelos, con toda la energía que puede dar un músico al respecto, ¿no? Y joder, y esto que tenemos ahora mismo es Monster Magnet, claro, dice Monster Magnet, si tocaron hace... No fue hace tampoco tanto tiempo que estuvieron Monster Magnet haciendo su actuación en Madrid. De hecho, estuvimos allí viendo ese concierto. Fue en febrero, el 22 de febrero, también en la sala MOM, y venían con el disco Power Trip en formato aniversario tocando canciones como esta Tractor. En fin, de momento hay que ceñirse a lo que tenemos. Yo ayer estuve viendo en streaming, en directo, ahí lo tenía en la pantalleta, a Steve Bay explicándome pues cosas de su guitarra. Luego estuve viendo a Joe Bonamassa, que estuvo tocando un poquito en directo desde su canal. Y claro, pues flipando ese plasma por delante, pero ese realismo directo que tenemos por esta situación, que ellos hacen que también fluya la parte altruista y se dejen ver en estas situaciones, ¿no? E incluso a Chucho Valdés, que con sus 78 años estuvo haciéndome un concierto a mí, a todos los miles de personas que estaban delante, un concierto de piano alucinante con ese toque que tiene. Siempre pues este hombre dedicado toda su vida al folk cubano, al jazz y a sus tumbados, y dijo que el martes que viene que volvía otra vez a su canal para seguir haciendo música todo el tiempo que fuera necesario mientras durara este confinamiento. Pues eso es lo que tenemos, pero yo estoy deseando volver a ver una actuación como la de Monster Magnet, que fue un flipazo con mis propios ojos y con ellos sudando delante mía. Maravillosa experiencia musical, la de recordar esos temas de Power Trip, de Monster Magnet, hace unas semanas. En fin, impensable también, tantísima gente como había, tantísimo personal ahí apretado, pensar con la situación en la que estamos que eso se pueda volver a repetir dentro de poco. Pero bueno, esperemos que sí. Soñemos con que no sea tarde. Y esto se llama Elder, es el nuevo disco que se publicará bajo el título de Omens, con ese rock psicodélico, el 24 de este mes, de abril, a través de Steadman Records, una banda que también ha ido macerando los sonidos y llevando su distorsión stoner a espacios inimaginables, porque experimentan muchísimo. También han cambiado los condicionantes en la banda a nivel instrumental, a nivel de grupo, con lo cual varían las fórmulas. Con Elder, con Omens, precisamente este título también da el toque a la canción, a la apertura, nos despedimos. Puedes seguirnos cuando tú quieras a través del podcast de Mr. Virus en iVoox. Nos puedes oír cuando tú quieras. Estamos de vuelta en nada. Y seguimos contigo en este confinamiento. Se despide Raúl García. Cuidaros.